El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita la doctora Mariana Grosso, del Área de Usuarios y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre su participación en dos audiencias públicas que se realizaron días pasados, una por el tema de tarifas de gas y otra por el tema de tarifas de electricidad, donde, por supuesto, la Defensoría del Pueblo presentó su postura y su análisis de cómo tendrían que ser estos incrementos. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Sí, efectivamente, hemos participado en el miércoles pasado en la audiencia pública convocada por el Enargas para tratar o para discutir los incrementos en el precio del gas de boca de pozo, como así también los ajustes no automáticos previstos en las tarifas, en el caso de gas y en el caso de electricidad, que fue realizada el viernes pasado, el 17 de noviembre, que también se trató el costo de la energía, como así también esa audiencia fue bastante particular, porque en realidad la convocada con posterioridad por el ENRE estaba vinculada directamente a la audiencia que se había hecho anteriormente, ese mismo día. En ambas, lo que nosotros hemos planteado, en primer lugar, que no sabíamos concretamente, en definitiva, cómo iban a quedar las tarifas finales. Claro, porque una pregunta ya antes que empieces a analizar. Sí. En boca de pozo quiere decir que es el costo del gas para la empresa que después lo va a transportar y lo va a llevar. Exactamente. Claro. Una cosa es el precio, la tarifa está compuesta por, digamos, básicamente lo que es el precio del costo del gas, el transporte, claro. La distribución, y se le tiene que adherir impuestos y tasas. Ajá. Eso sería todo, cómo quedaría la factura final al usuario. Claro. Cada componente de la tarifa tiene un procedimiento en particular. En el caso tanto del precio de la energía como el costo de gas en boca de pozo, lo que se está atendiendo es a una eliminación de subsidios. O sea, sobre ese punto nosotros decimos que hay que evaluar, que no se puede decir, bueno, de un día para el otro yo elimino la totalidad de subsidios, porque eso claramente va a repercutir en la factura final del usuario. Claro, porque además entonces de aumentar el costo del servicio, también baja, es decir, sube el impuesto, como quien dice. Exacto, y porque es proporcional, exactamente. Claro, o sea, que a todo eso hay que añadirle el tema impositivo. Entonces, lo que nosotros pedimos en ambas audiencias es que se respete el principio de razonabilidad, es decir, que se evalúe, se haga una prueba, lo que se llama una prueba de escritorio, para determinar si las facturas finales que van a abonar los usuarios resultan razonables. En el caso de la tarifa social, en el caso de puntualmente de electricidad, pedimos que se amplíen los kilowatts que tienen a costo cero, es decir, de 150 kilowatts, que hay una franja que no tiene costo, después hay otros 150, es decir, hay 300 kilowatts los que estarían incorporados en materia de tarifa social. Pedimos que se amplíe, digamos, para todo el país. En el caso de gas, lo que se va a modificar es que antes para tarifa social era costo cero el metro cúbico, el precio de gas, o sea, era costo cero. Ahora se va a modificar y se va a implementar una situación similar al de la energía, que en vez de kilowatt va a ser por metros cúbicos disponibles. Nosotros solicitamos que se mantenga la tarifa social en el caso de gas de la manera que hoy por hoy se está facturando. Por otro lado, en ambos casos también solicitamos que, como se habló en la audiencia, las inversiones que estaban haciendo las empresas y que en función de las revisiones tarifarias integrales de tarifas había obligaciones que estaban comprometidas a realizar las empresas, eran inversiones obligatorias. Nosotros lo que pedimos, que a los efectos de dar transparencia, participación ciudadana, se publique en cada página web del ENRE, de los entes reguladores, tanto de Energas como del ENRE, claro, cuáles son las obras que se están realizando, grado de ejecución y si hay algún control específico, porque una cosa es que la empresa diga efectivamente hicimos tal inversión y otra es que cada ente regulador verifique y chequee está realmente realizado. Entonces, que se publique justamente todas las obras para que de esa manera uno tener en tiempo prácticamente real cómo se está, digamos, la plata de los usuarios que pagan a través de la tarifa se están realizando. Nosotros también lo que dijimos en ese marco es que si los usuarios ya están soportando otros incrementos en otros servicios o en otros bienes, por lo tanto nosotros pedimos razonabilidad, tan desde el punto de vista de lo que manda la Constitución, del principio de razonabilidad, como por otro lado decir, bueno, no solo ver en qué situación económico-financiera se encuentran las empresas, sino que también valorar la situación económico-financiera en la que están los usuarios. Perfecto. Después de la audiencia pública, ¿cuál es el próximo paso? Hay que hacer el informe de cierre de las audiencias públicas, uh-huh. Y después tendría que existir una resolución con posterioridad, uh-huh. que dé las razones o no de cada ministerio, en definitiva, cada ente regulador, en el momento de dictar la resolución, se tomen las opiniones o se justifique el por qué no tomar la opinión de lo que se ha vertido en toda la audiencia pública. Ajá. ¿En esto cuánto puede llevar? ¿Y cuánto plazo se puede dar? ¿Hay un plazo estimado? En realidad, digamos, lo que se discutió en todas las audiencias es que estos incrementos entrarían en vigencia a partir del 1 de diciembre. Por lo tanto, entenderíamos que esto tendría que estar exactamente antes. Perfecto, doctora Mariana Grosso, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Estamos con Gabriela Almada, de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes de la Defensoría del Pueblo del Área de Grupos Vulnerables, para comentar sobre diversos casos que se presentan en la Defensoría respecto a los trámites migratorios, ¿no? Gente que se presenta porque no consigue terminar sus papeles de residencia en Argentina o de formas de distintos trámites que han hecho migratorios y no lo han podido completar. Tenemos varios casos para contar. Gabriela nos va a hacer un resumen de los temas. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo estás? Bien, vos, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Contanos, ¿qué temas llegan a la Defensoría? Bueno, mira, estamos recibiendo reclamos de personas que hace muchos años vinieron a vivir a Argentina y se encuentran realizando trámites en otras instituciones del Estado, donde se les piden que deben tener una cantidad de tiempo de residencia en el país para poder acceder a determinados derechos. Uh-huh. Muchas veces estos datos no son claros porque cuando vinieron a vivir hace 20 años o más al país no hacían los trámites migratorios porque generalmente pasaban de un país a otro por fronteras que se puede cruzar caminando u otros motivos. Vinieron de vacaciones y se quedaron en el país. Claro. Pero el motivo de ingreso al país no quedó registrado. Entonces hoy en día quieren acceder a una pensión o quieren pedir algo así, no tienen los papeles correspondientes para poder acceder a eso. Así es. Claro. Porque no en migraciones no los tienen claros. Claro, no tienen el ingreso registrado, ¿no? Ingreso, fecha de ingreso clara, cuándo fue, no se acuerdan, perdieron el papel. Es decir, hay diferentes motivos por los que pueden llegar a no tenerlo. Exactamente. Entonces no queda registrado en el Estado estas cuestiones. Entonces cuando quieren hacer algún trámite, no figura, no están registrados. Así es. No tiene ningún tipo de registro. Y eso hace que no puedan acceder a los derechos, uh-huh. si no regularizan su situación en migraciones, en la Dirección Nacional de Migraciones. Claro. En algunos casos, las instituciones del Estado pueden hacer el intercruzamiento de datos para acelerar los tiempos, uh-huh. pero eso no implica que esas instituciones realicen las gestiones uh-huh. Para poder avanzar con el trámite que está realizando el ciudadano. Sobre todo cuando no está clara la información. Claro, porque saben bien cómo llevar, dónde ir, a dónde. Exactamente, al no figurar en la institución del Estado, esos datos no pueden hacer el entrecruzamiento de datos. Uh-huh. Entonces, la misma persona tiene que ir a realizar el trámite en migraciones, asentar el ingreso, la solicitud del certificado de ingreso o egreso al país, lo que sea necesario. Si existe algún inconveniente con el tema, con el tiempo de residencia en el país, la misma persona tendrá que dirigirse a Migraciones para solicitar el certificado que le están pidiendo en esa otra institución. Uh-huh. O para que actualicen los datos en Migraciones. En el caso que no quieran brindarle la información en Migraciones, ya sea el certificado de ingreso o egreso del país o el tiempo que tienen de residencia permanente en el país, pueden presentar el reclamo en esta institución informando el número de expedientes en Migraciones. Claro, se pueden venir a la Defensoría o mandarnos mandar una carta, un número de expediente, y contándonos cuál es el problema que tienen y qué es lo que están solicitando y dónde creen ellos que está todavía detenido el trámite, como para averiguar. Nosotros le podemos dar un asesoramiento, para eso están ustedes trabajando en el área, las chicas del área de grupos vulnerables, así que le pueden dar un asesoramiento en eso. Así es. Bueno, también hay casos de personas que temen en presentarse en migraciones porque piensan que quizás le reclamen que tienen documentación inválida. Uh-huh. O sean deportados, o sean disciplinarizados. Exactamente. Claro, sí. Aún así, estas personas deben presentarse en migraciones para mostrar su voluntad de regularizar su situación en migraciones. Uh-huh. Para poder acceder al derecho que están solicitando. Si no, no se va a resolver y se va a quedar estancado el trámite en esa situación. Sí, sí, sí. Además, bueno, es algo muy típico de la persona que tiene miedo de que tenga una causa y le hagan una causa penal o algo así. Sí. Entonces, es decir, también es, por otro lado, es como víctima también muchas veces de abuso por eso, ¿no? De abuso de laboralmente, ¿no? De muchas cosas. Sí, son más temores que realidades, claro, a veces. Sí. Pero bueno, es decir, eso es lo que hace también que, bueno, que ellos tengan ese miedo. Pero bueno, la idea es que puede hacer, que la ley los ampara y que se puede presentar. Exactamente. Uh-huh. Bueno, esas personas que están solicitando determinados derechos seguramente están trabajando en algún lugar, entonces tendrán que presentar algún certificado del lugar donde están trabajando. O si forma una familia, tendrá que presentar la documentación, certificado de nacimiento, libreta familiar. Sus hijos. Sí, los certificados que le soliciten. Uh-huh. Si estudia en el país, lo mismo. Le van a pedir un certificado donde cursa. Pero en todos estos casos, Migraciones solicita que el empleador o la institución educativa estén inscritas en el Registro Nacional Único de Requerentes de Extranjeros, que estén registrados en Migraciones, para poder darle empleo a la persona. O claro, en el caso del estudio, para poder darle un título, porque también necesita tener, es decir, el día que termine su carrera necesita tener una oficialización del título que ha sacado. Bueno, de todas maneras siempre se recomienda a la persona que se presente en migración mostrando la voluntad de resolver el inconveniente. Claro. Y buscaremos la forma de solucionar el traspié. Bueno, otra información por ahí que les sirva es, para solicitar turno en Migraciones, lo pueden hacer desde la página web de Migraciones, que es www.migraciones.gob.ar. Gracias, te agradecimos mucho, Gabriela, haber estado con nosotros. Gracias a vos, Fernando, muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.